estás, solo tú y nadie más. Me duele al pensar que nunca mía serás de mi enamorado. Mira que abrazo. ¿Quién es tú? no sacian mi sed. Si es que estoy seguro que tú eres agua que me aviva. Tú en mi vida, mi única salida. La que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido. Luz de tu mirar, razones hay demás para alejar.

dame tan solo la esperanza de que volverás. Un recuerdo solo hace que yo te ame más. Te necesito como el aire a respirar. Se va mi fuerza, mi sentido, pierdo mi voluntad. Estar sin ti ha sido amargo.

La tuya.

Yeah.